¿Verdad que es imposible no enfadarse? Nos gustaría no hacerlo, pero lo hacemos, sin embargo. Lo que sí es posible es no dejarnos llevar por el impulso de la ira, de no dejar que nos invada, de no permitir que tome el control en nosotros y que se apodere de nuestra voluntad. La ira es una elección, pero también es un hábito, escribió Wayne Dyer. Es una reacción aprendida ante la frustración y a resultas de la cual te comportas como preferirías no hacerlo. De hecho, la ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Buenas noches, queridos amigos mecenas. Este programa es solo para vosotros. Un programa en el que vamos a hablar precisamente de la ira y de cómo nos lleva al odio y cómo podríamos controlarla, especialmente en esos momentos tan delicados. No os entreguéis demasiado a la ira. Una ira prolongada engendra odio. Muy buenas noches. En este programa vamos a pensar en esos instantes en los que tenemos ira. Y nunca está de más volver a repetir otra vez que cuando te pase esto, no hables, no hagas nada. Una de las frases sobre la ira que debemos tener muy en cuenta ya la dijo Séneca hace muchísimo tiempo. Contra la ira, dilación. No hay mejor manera de evitar la ira que esperar antes de reaccionar. Y algo parecido, dijo Thomas Jefferson, cuando estés molesto, cuenta hasta 10 antes de hablar, y si estás muy molesto, cuenta hasta 100. Y esto funciona con la mayor parte de los enfados. Porque lo curioso, o lo desconcertante, es que la ira pretende dañar a otro, pero en realidad nos daña a nosotros mismos. La ira altera la visión, envenena la sangre, escribió Florence Cobell. Es causa de enfermedades y de decisiones que conducen al desastre. Y además, la ira nos limita, nos hace que perdamos la información que tenemos a nuestro alrededor y somos sordos y ciegos a la razón. Por eso el Dalai Lama escribió con mucho acierto: el éxito y el fracaso dependen de la sabiduría y la inteligencia, que nunca puede funcionar apropiadamente bajo la influencia de la ira. Cuando estamos enfadados, no tenemos capacidad de acierto. Olvidamos lo que sabemos, no razonamos correctamente. Así, ¿cómo vamos a tener un buen resultado? No nos desahoguemos, porque con este desahogo, lo más seguro es que nos ahoguemos. El principal fruto del odio es la violencia. Es como una especie de apetito que no parece saciarse jamás. Dicen que el que siembra recoge, y normalmente es algo positivo, pero también dicen que quien siembra vientos recoge tempestades. El odio se multiplica, amigos, porque es difícil de sanar una agresión, aunque sea verbal. Tendemos a recordar los malos momentos mucho más que los buenos. Y tendemos también a darnos cuenta antes del error que el acierto. De la agresión al odio solo hay un paso, Pero no hay nada que justifique la violencia. Nunca lleva a nada bueno, porque nace o bien de la cobardía, o bien de la ignorancia, o de las dos. Desde luego lesiona la condición humana. Y además engendra más violencia, y más odio, y más rencor, y más ganas de venganza. Y es un círculo vicioso casi interminable, como ocurre, por ejemplo, en el mito de Sísifo. Sísifo fue, según la mitología griega, el primer rey de la ciudad de Éfira, que actualmente se la conoce como Corinto. Ya aparece caracterizado en la Odisea y en la Ilíada como un gobernante ambicioso y cruel, que no dudaba en utilizar la violencia para mantenerse en el poder y evitar perder influencia ante sus adversarios, lo cual le llevó a matar a varias personas. Y además no sentía ningún rubor al engañarlas. Y además, normalmente era descrito como alguien que cumplía las características de un embaucador. Tener el control casi total de un gran territorio y gobernarlo era algo poco habitual en aquella época, pero Sísifo tuvo la mala fortuna de imponer su voluntad infringiendo las normas que Zeus imponía a los mortales. Y según algunas versiones del mito, Sísifo acusó a Zeus de raptar a una ninfa, mientras que otras señalan que traspasó los límites al matar a varios viajeros. En el momento en que Tánatos la Muerte fue a buscar al rey griego por orden de Zeus, Sísifo engañó a quien debía llevarlo al inframundo colocándole las cadenas y grilletes que estaban destinados a ser utilizados en él, de modo que no pudiese morir hasta que Ares interviniese. Al llegar el momento, la historia no terminó con Sísifo quedándose en el inframundo. Fiel a su naturaleza perversa y embaucadora, el rey griego le había pedido a su esposa que no realizase los típicos rituales en honor a los muertos, de modo que Sísifo tuviese una excusa para pedir volver al mundo de los mortales para castigarla. Este deseo fue satisfecho por Ares, pero Sísifo se negó a volver al dominio de la muerte, así que traerlo de vuelta supuso causarles nuevas molestias a los dioses, y ahí empezó el famoso castigo de la gran piedra. La pena que debió cumplir Sísifo no se basaba en el dolor físico ni exactamente en la humillación. Se fundamentaba en todo caso en el hecho de experimentar de primera mano el sinsentido. El castigo consistía en empujar una gran piedra redondeada desde la base de una montaña hasta su cima, para una vez allí, ver cómo ésta caía rodando de nuevo hasta el punto de partida. Y según algunas versiones del mito de Sísifo, este castigo fue, o mejor dicho es, prácticamente eterno. La ira tiene una forma de responder y es agresivamente, sobre todo cuando nos encontramos con una amenaza. Y es verdad que la ira pues es algo necesario para nuestra supervivencia, pero no podemos atacar a todas las personas que nos molesten o que nos irriten. Mostrar sentimientos de enojo de una manera no agresiva, con asertividad, pero dejando claro cuáles son tus necesidades. Suprimamos la ira y convirtámosla en un comportamiento más constructivo. Pero claro, ¿la ira tiene que ir hacia afuera o tiene que ir hacia adentro? Si va hacia adentro, puede ocurrirte que tengas hipertensión, depresión u otros problemas como un comportamiento pasivo y agresivo. Es decir, te vengas de las personas de una manera indirecta sin decirles por qué. Te muestras de una manera hostil. Vamos a ver cómo podemos controlar nuestra ira. Una herramienta que funciona muy bien es la relajación. Utiliza herramientas sencillas para ello. Visualiza imágenes, Respira de una manera profunda desde tu diafragma y repite lentamente alguna palabra tranquila, como puede ser relax o calma. Y visualiza imágenes relajantes, relaja tus músculos. Haz esto a diario y especialmente cuando te encuentres con situaciones tensas. No creas que puedes solucionar todos los problemas que se te presentan. Pero por eso, en vez de buscar una solución, céntrate en la forma de manejarlo y enfrentarte a él. Si tienes un problema, dice un proverbio chino, que no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Mira a ver si cuando estás en una discusión, si puedes reducir la velocidad y pensar tus respuestas, manteniendo en lo que puedas un tiempo antes de contestar. Desde luego es muy difícil manejar la ira, porque si la dejas salir, entonces mal. Pero si la retienes y la reprimes, pues también mal. Reprimirla, la verdad es que no soluciona nada, simplemente pospone el momento en que tengas que ocuparte de ella. Y dentro, en tu cuerpo, se va cociendo algo a fuego lento. Eso es justamente lo que poco a poco te va minando. Pero ¿qué ocurre si la manifestamos? Pues ocurre que puede herir a otros y provocar represalias por su parte. La mayor parte de las personas saben que cuando expresamos esta ira, pues muchas veces nos sentimos satisfechos o aliviados. Puede provocarnos un subidón de adrenalina, pero también es verdad que, como nos gusta, puede convertirse en un hábito, incluso en una adicción. Es como una especie de combustible, porque cuando nos enfadamos nos sentimos más fuertes y más grandes. Afortunadamente, hay otras opciones. Además de reprimirla, expresarla o darle vueltas inconscientemente. Es normal que nos sintamos enfadados cuando tenemos una ofensa o un obstáculo, porque así es nuestra naturaleza. Y aunque es verdad que podemos conseguir enfadarnos con menor frecuencia, la ira siempre es parte de nuestra vida. Y no solamente eres tú víctima de tu ira, también lo pueden ser otras personas. Pues entonces, no subestimes el poder de esa ira. Y piensa que la ira solo te puede llevar a lugares a los que no quieres ir. Mantén el control permanentemente sobre ti y haz posible que la ira sea tu aliada cuando necesites expresar lo que realmente tienes dentro. Cita con la noche. El niño no pasará la prueba del consejo, maestro. Ya no tiene la edad. Anakin se convertirá en Jedi, te lo prometo. No desafíe de nuevo al consejo, maestro. Esta es mi misión, Obi-Wan. Si usted respetara el código, estaría en el consejo. Esta vez no estarán de acuerdo con usted. Aún tienes mucho que aprender, joven discípulo. ¿Una nave? ¿Una copa? ¿Una nave? ¿Un speeder? ¿Cómo te sientes? Frío, señor. ¿Miedo tienes? No, señor. Tu interior vemos. Atento con tus sentimientos. Tus pensamientos moran con tu madre. Yo pienso en ella. De perderla miedo tienes. ¿Y qué tiene que ver con todo esto? Es vital. El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. Mentí mucho, temor siento. Hasta aquí nuestro espacio de hoy. Muchas gracias por estar cerca, por ayudarnos y por ser parte de Cita con la Noche. Y ojalá que la ira no te arrastre, sino que seas capaz de controlarla y de hacer con ella lo que quieras. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí, contigo, en Cita con la Noche.